Más voces Madrid. El informativo de los barrios y los pueblos de Madrid. Muy buenas a todos y bienvenidos a Más Voces Madrid, el informativo vecinal madrileño construido por radios libres y comunitarias como Radio Enlace, Aire, Radio Almenara, Eco, Radio Fuga, Onda Diamante, Radio Paloma, Desencadena Usera, Radio Cigüeña, Radio Ritmo, Radio Morata, Radio Vallecas, Radio Jabato y Onda Merlín Comunitaria. Desde aquí trataremos de dar cobertura a todos los barrios y pueblos que componen la geografía de la Comunidad de Madrid, abriendo un espacio de expresión ciudadana. El barrio de Comillas, en el distrito de Carabanchel, celebra sus fiestas de San Antonio, organizadas únicamente con el esfuerzo de sus vecinos. Nos informa de este asunto Alba Villanueva. Saludos desde el distrito de Carabanchel. Nos hemos acercado al barrio de Comillas, donde se están celebrando las fiestas de San Antonio. Los vecinos han preparado un mes lleno de actividades, eso sí, sin la ayuda de la Junta. Como ya sabéis, este año el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que, como estamos en crisis, no habrá dinero para las fiestas. Hemos estado con Milagros García, la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Comillas, y nos ha contado cómo se las han apañado para realizar estas fiestas. Pues sobre todo por la colaboración de mucha gente que está en el barrio trabajando y que tiene contactos con gente de artistas, y eso ya se hacía hace 20 años en Comillas, cuando las primeras fiestas que se hicieron. Pero pensábamos que no íbamos a llegar hasta extremo por parte del ayuntamiento de no poner ni un escenario. Pues parece ser que lo que pretenden es que desaparezcan las fiestas de barrio. Y desde luego, bajo el punto de vista de la Asociación de Vecinos de Comillas, las fiestas del barrio serán más pobres, más miserables si queréis, pero nosotros vamos a continuar haciendo las fiestas. Otros barrios, como por ejemplo Pan Bendito, hacía ya muchos años que no celebraban las fiestas. Y en San Isidro o Carabanchel Alto los vecinos ya no se encargan de la organización, sino que corre a cargo de la Junta. Comillas es la primera vez en 20 años que celebra las fiestas de San Antonio sin ninguna ayuda externa, todo gracias al esfuerzo de los vecinos. Así es como se lo ha tomado el vecindario. ¿Qué vas a esperar de un gobierno farcista como tenemos aquí en el ayuntamiento y en la comunidad? Pues no puedes esperar otra cosa. Bueno, si no da dinero para las fiestas, por lo menos que se vean otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el barrio está un poco deteriorado. A ver, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? La verdad que no me he enterado, no sé si habrá dicho eso. Se han gastado ya todo, entonces. Pues, hombre, no me parece ni bien ni mal. Si no tienen dinero, a ver qué van a hacer. Pues me parece muy mal, porque gasta mucho dinero en hacer 40 obras, en lo que puede hacer levantar una vez para hacer una obra, lo levanta 40 veces. Hemos hablado también de este asunto con Lourdes Hernández, la coordinadora de asociaciones de vecinos del distrito de Carabanchel, quien opina que la Comunidad de Madrid debe rectificar en vistas a los próximos años, ya que el problema no deriva de la crisis, sino que viene de muy lejos. El problema no viene por la crisis, el problema viene porque desde hace tiempo ellos querían cargarse las fiestas populares. Han ido paulatinamente, de alguna forma, deteriorando, dando menos subvención, hasta llegar ahora en negarse a dar cualquier tipo de subvención. La pregunta que se hacen todos los vecinos es dónde ha ido a parar ese dinero, porque en el distrito siguen existiendo otras muchas necesidades que todavía no han sido satisfechas. Por lo que vemos es que siguen faltando escuelas infantiles. Se necesita como mínimo 10 escuelas infantiles. Siguen necesitándose bibliotecas, que se siguen necesitando muchas cosas y que sin embargo esto no se construye ni se ponen en marcha, con lo cual, ¿en dónde ha ido ese dinero? Veamos qué opinan de esto los vecinos. Si no se gasta el dinero en fiesta, pues que se dedique a otra cosa. La oposición la que tiene que meter caña al tema para averiguar dónde está ese dinero. Ellos sabrán, yo no lo sé. No lo sé, se lo van a gastar, porque la verdad es que se lo gastan en otras cosas menos en arreglar cosas. Es que se han gastado mucho indebidamente, ahora que hagan lo que puedan. No puedo opinar otra cosa. En todos los sitios lo estarán invirtiendo, menos en las listas de espera de los hospitales. El deterioro de la sanidad pública continúa siendo uno de los mayores problemas. Los 250.000 habitantes de Carabanchel siguen luchando por un hospital de referencia propia. Nosotros llevamos reivindicando, por ejemplo, el Gómez Ulla desde los años 89. Se han hecho una serie de convenios que han mejorado algo, pero que no se veía, pero no se da el paso decisivo, que es el que hay que dar, y es que el Hospital Gómez Ulla, o Hospital de Defensa del Gómez Ulla, tiene que pasar ya a la red pública de la sanidad madrileña. Entonces, eso es una cosa que es importantísimo. Pese a ser uno de los distritos con mayor población de Madrid, Carabanchel tan solo tiene un centro de especialización. Hay un centro de especialidades para todo Carabanchel. Ahora nos han trasladado a una serie de personas a Pontones, que están medio privatizados, con lo cual nos mandan a muchas clínicas privadas cuando tienes que ir a cualquier prueba, y aguacate. Entonces tendrían que crear un nuevo centro de especialidades en Carabanchel, porque además hemos tenido una afluencia muy importante de vecinos y vecinas en la zona del Pau, de más personas que han venido a vivir aquí, con lo cual una cosa es sería la parte norte y otra la parte sur, que habría que hacer un segundo centro de especialidades, que además dentro del propio Gómez Ulla, que hay espacio suficiente, se podría crear, con lo que ya el Gómez Ulla cubriría no solamente lo que es la necesidad de hospitalaria, sino también la necesidad de centro de especialidades. Y cuatro centros de salud completamente masificados. Los centros de salud, pues hay cuatro zonas. En el Paseo 15 de Mayo es totalmente masificado y ahora nos traslada a Pirámide. En el PAU no existe. En Comillas, pues es insuficiente, un bajo lo que hay, lo que tiene que estar. Y en Abrantes, pues está el, más o menos de las características de aquí, con lo cual es imposible. ¿Hasta qué punto se están viendo afectados los vecinos? El hospital aquí ha sido un cachondeo. Toda la vida esto ha pertenecido al Clínico y a Puerta de Toledo. De la noche a la mañana nos mandan aguacate y al 12 de octubre. Otra vez nos quitan de ahí y nos mandan otra vez al Clínico. Y ya está bien de torear. Yo tenía el ambulatorio en General Ricardo. Me lo bajaron al 15 de mayo y ahora le tengo pasado Pirámide. Y como yo gente mayor, y eso no es lógico, ¿no? Para que me operen la rodilla llevo 6 meses. Es decir, hasta 6 meses no me han operado. Es decir, que con eso te digo todo. Hasta medio año. Para una evaluación de corazón. Tuve un accidente una vez con una uña que se me cayó un peso la uña y estuve un día entero esperando a que me atendiesen. Los vecinos siguen reclamando más terreno para sanidad, pero aunque lo consigan, dudan de que la comunidad lo utilice para este fin. De hecho, creemos que hay dos sitios donde ya los terrenos están cedidos a la Comunidad de Madrid, que son tanto el 15 de mayo como en el PAU. En el centro de Comillas creo que habría algún problema, y en Abrantes también, que nos dicen siempre que se va a solucionar. Pero ¿cuál es el problema? Que la comunidad no tiene previsto que va a realizar ningún centro, con lo cual pueden tener los terrenos. Pero mañana, si nos hacen otra cosa, ¿qué hacemos? Sin duda, el deterioro de la sanidad pública y la lucha contra la privatización siguen dando mucho de qué hablar. La última propuesta impulsada por la Comunidad de Madrid sobre el Área Única de Sanidad y la libre elección ha suscitado de nuevo muchas críticas. Que siga, que los vecinos y vecinas no paren, que el Área Única, y que nos están queriendo engañar con decir que vamos a poder conseguir el médico que queramos, el hospital que queramos, y esto no es verdad. O sea, no queremos Área Única, queremos que seguir dentro de nuestras áreas. Nosotros tendría que ser una nueva área de creación al tener un hospital nuevo de referencia, pero que hay que luchar porque la sanidad no se privatice. O sea, que no podemos consentirlo, y esto del Área Única es un primer paso a la privatización. Y para terminar, nos quedamos con una llamada al sentido común. Yo creo que aquí debían de pararse, ver un poco cómo están todos los hospitales, mejorar los hospitales que ya tenemos, mejorarlos. Mejóreme usted todo lo que hay, no me construya para amiguetes. Y entonces luego ya veamos la necesidad que tenemos. O sea, si ahora mismo el Gómez Ulla pasara a la red del Insalud, es que dejaríamos hospitales como el Clínico y como el 12 de octubre menos masificados, estaríamos en nuestro barrio y estaríamos muchísimo mejor. No nos vamos muy lejos, conectamos ahora con el distrito de La Latina para hablar del mismo tema, el deterioro de la sanidad en los barrios madrileños, donde los centros están masificados y con largas listas de espera. Desde Aire, Arsenio Mayo. Hola a todos desde el distrito de La Latina. Aquí hemos podido hablar con Manuel Dorado, de la asociación vecinal Unión Casa de Campo Batán, quien nos ha contado más de lo mismo. No tienen un hospital de referencia propia y debido a esto son derivados a otros hospitales. Llevamos, 15 años, no sé cuántos años, con la historia esta de los terrenos de la cárcel, para que se hiciera un hospital de referencia ahí, pero pretendemos un hospital público, de gestión pública y público el hospital. Y parece que pretenden hacer un hospital pequeño y de gestión privada. Y estamos en esta. De hecho, en el barrio de Batán van a cerrar dos centros de salud y pretenden dejar tan solo uno para todos los usuarios. Los vecinos se quejan de que el centro que dejarán operativo es el más alejado de los dos. El problema que tenemos en toda esta zona, de Batán y Lucero, es que tenemos una población muy mayor, muy envejecida. Concretamente en la zona de Batán tenemos el 68% de mayores de 65 años. O sea que te puedes imaginar que desplazarse a este sitio además tiene una accesibilidad malísima, como para que estas personas con discapacidad o poca movilidad se puedan desplazar allí. Este centro fue inaugurado hace aproximadamente 3 años. Los otros dos, el Centro de Salud Pascual Rodríguez y el de Cebreros, llevan más de una década en funcionamiento y, según el gerente del Área 7, ya no reúnen las condiciones. Según ellos, pues no reúnen condiciones, y la realidad es que también, como al hacer este nuevo, en terrenos municipales como se hizo, pues querrán ahorrarse, como es lógico, querrán ahorrarse el alquiler de estos dos otros centros. Esto es todo en cuestión sanitaria desde el Distrito de La Latina. Nos trasladamos ahora hasta Aranjuez para hacer un breve repaso de la actualidad de esta localidad madrileña. Desde Radio Fuga, Santos Santeiro. Noticias de Aranjuez para Más Voces Madrid. El Foro de Sostenibilidad demanda mejoras para el río Tajo, pasando el caudal de 6 a 12 metros, y este sábado, día 20 de junio, habrá una manifestación en Talavera de la Reina en defensa del caudal ecológico para el río Tajo. Otra noticia habida estas semanas en Aranjuez es referida a la renovación de la Junta Directiva de una de las asociaciones de vecinos que existen en Aranjuez, la Mancomunidad de las Aves. Otra noticia tiene referencia con dos empresas, concretamente de aquí de Aranjuez. Una, la empresa Frog House, que lleva en cierre real prácticamente ya un par de meses. Los trabajadores llevan unos meses sin cobrar y parece ser que los administradores tienen varias empresas que quieren hacerse cargo de esta empresa, y valga la redundancia, pero el problema es que la empresa Frog House parece ser que pide mucho dinero para la liquidación. Y bueno, pues hay bastantes problemas. Otra empresa que está pasando también por dificultades y con un ERE encima como la espada de Damocles es la empresa Fisi, una empresa llamada Penicilina también, porque hace medicamentos y que, repito, está con una amenaza de un ERE que quieren echar bastantes personas afuera, aprovechando la crisis y esta coyuntura que hay ahora mismo en el país. Por otra parte, la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid rechaza la remodelación de la calle del Rey, una calle del Centro Histórico de Aranjuez, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y también, asimismo, pone multitud de pegas a un proyecto de aparcamiento subterráneo que el equipo de gobierno actual, formado por el Partido Socialista, quiere realizar, a pesar de la inmensa y grandísima oposición de vecinos, de grupos ecologistas y de otros grupos políticos y de otra índole que están en contra de esta remodelación, que se va a llevar por delante más de 100 árboles, algunos de ellos de cerca de 100 años de antigüedad. Sigue adelante una querella que el Partido Comunista de Aranjuez ha interpuesto en la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Aranjuez por irregularidades urbanísticas llevadas a cabo en lo que lleva de mandato, y que la Fiscalía de momento ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Comunista de aquí de Aranjuez. Por último, decir, dentro de lo que son las noticias de Aranjuez, que se ha presentado oficialmente una página web de información sociocultural para Aranjuez que tiene por nombre www.adeaurelia.org. que empezará a funcionar en breve. Y esto, amigos y amigas, es todo de Aranjuez y sus noticias de estos últimos días. Vamos con una de libros. Concretamente hablamos de Memoria Ciudadana y Movimiento Vecinal, un tributo al 40 aniversario de este movimiento histórico. Desde Radio Almenara, Javier García. La historia del movimiento vecinal sintetiza la construcción de la ciudadanía en la España de los últimos 40 años. surgidas al calor de la lucha por conseguir unas condiciones de vida dignas y por superar la represión ejercida por el régimen franquista, las asociaciones de vecinos adquirieron pronto un perfil democrático y participativo de notable éxito social, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Su contribución como escuelas de ciudadanía ha quedado, sin embargo, marginada de los relatos oficiales de la transición. Ahora, coincidiendo con las celebraciones de los 40 años de historia del movimiento vecinal, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid ha promovido la publicación del libro Memoria Ciudadana y Movimiento Vecinal. 23 autores procedentes del ámbito vecinal, sindical y también académico han contribuido en este libro. Hemos hablado con alguno de estos autores. Escuchamos a Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. El libro yo lo veo como un instrumento para salir a la calle, para mostrarnos a cuerpo, decía aquel, para ganar presencia, para recuperar presencia. Sería como una pancarta de 300, de 400 y pico páginas. Aunque decimos que somos un movimiento que es débil, que es tal, lo es hasta cierto punto. Es decir, cuando recorremos los barrios, cuando vamos barrio a barrio, hablando con las asociaciones, discutiendo, recogiendo, vemos que no solo tenemos una presencia, una implantación territorial muy importante en toda la Comunidad de Madrid, sino que además tenemos mucho que decir. Y mucho que hacer. Vicente Pérez, miembro de la FRAN y coeditor del libro, nos contaba lo siguiente. Estamos celebrando ahora el 40 aniversario, no de la creación de la primera asociación de vecinos, sino de la legalización de los estatutos de la primera asociación. También celebramos en 2009 el 30 aniversario de los primeros ayuntamientos democráticos después de la dictadura. Este libro se inscribe en esa, es un acto conmemorativo de ese aniversario. Pues hay un primer apartado que habla pues de los orígenes del movimiento, del nacimiento del movimiento, de la lucha contra la dictadura, de la confluencia con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil y con otros movimientos con los que convivíamos. En segundo lugar, o la segunda parte, que la hemos llamado de testimonios, se centra en recordar, en reflexionar, en teorizar sobre algunos acontecimientos y sobre algunos asuntos importantes, aquellos que han marcado lo que somos en este momento, desde la lucha de los barrios en remodelación a las movilizaciones contra la carestía de la vida o contra el fraude del PAN, o en los últimos tiempos el movimiento por la dignidad del sur. El urbanista y geógrafo Jordi Borja, gran conocedor del movimiento vecinal en Barcelona, también ha participado en este libro. Hablo de 7 retos a los que tenemos que enfrentar. Hay que hacer batalla por limpiar la política. Hay que limpiar la política y defender lo público. Hay que plantear políticas de acciones inmediatas ante los grupos vulnerables en una situación de crisis económica. Los desocupados, mujeres solas, jóvenes, etc. Hay que criticar las políticas urbanas incrementalistas, hacer ciudades por export, es decir, hacer ciudades con formas de desarrollo totalmente insostenibles, etc. Incrementalismo, digamos, que es lo fácil. Y hay que innovar, hay que entrar en una segunda fase democrática. En una segunda fase democrática, esta se está acabando. Esta fase de democracia representativa burocrática y de políticas neoliberales se está acabando. Hay que innovar y la innovación no vendrá de los partidos políticos. Si no viene de ustedes y de estos movimientos y de estas plataformas que se crean en el territorio, etc., de ahí no vendrá de otra parte la innovación que se necesita. El libro Memoria Ciudadana y Movimiento Vecinal ha sido editado por la editorial Catarata. Su precio es de 20 euros. Para terminar, damos paso a la agenda cultural realizada por DRIDAM, un proyecto de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Ha llegado el momento. Por fin se ha confirmado el hallazgo de una línea de metro desconocida, completamente terminada y funcional. La línea parece llamarse Dridan. Thank you. próxima estación... Dan. La compañía La Cabra estará en la Sala Triángulo representando Boyfriend desde el 5 hasta el 28 de junio. Boyfriend es un proyecto artístico que combina danza contemporánea, teatro y vídeo. El espectáculo reflexiona mediante el humor sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres, sobre las formas de conquista, de convivencia, de imágenes establecidas en el universo del amor. Los vínculos que impone la sociedad, el legado familiar, los medios de comunicación, todo ello dispara en el comportamiento de las mujeres un modelo concreto de feminidad, un camino aparentemente escrito y que se manifiesta en su cuerpo, en su forma de ser y de pensar en relación con los demás. Podremos ver Boyfriend de viernes a domingos desde el día 5 hasta el 28 de junio a las 8:30 de la tarde. El precio de la entrada es de 12 euros y la Sala Triángulo se encuentra en la calle Zurita, número 20 de Madrid, en Lavapiés. Para más información podéis llamar al 91-530-6891 o entrar en www.teatrotriangulo.com. El próximo sábado, día 6 de junio, arranca el ciclo Danza en la Villa. Un año más, el Teatro Fernán Gómez se convertirá en uno de los escenarios de referencia de la danza en Madrid. En esta edición se presentan en el escenario de la Sala Guirao 7 espectáculos de diversas compañías y, como es habitual, se clausura el ciclo con el certamen Danza de Primera. También se ofrecerá una nueva edición de los espectáculos de danza al aire libre dentro del programa Descubriendo la Danza, en la Plaza de Colón, así como el habitual ciclo de proyecciones en la Sala 2. Para estas representaciones, el precio de la entrada es de 12 euros, pero si vamos acompañados, la segunda entrada sale por solo 6 euros. También hay descuentos para grupos. Podéis conocer los detalles llamando al 91-480-0300. El Centro de Arte Fernán Gómez está en la Plaza de Colón y los espectáculos se representarán en la Sala Guirao de este teatro. Como actividades paralelas a la programación anterior, tendremos danza en la calle, proyecciones y hasta una exposición de fotografía sobre danza contemporánea. Desde DRIDAM queremos desearos un veranito muy feliz, con mucho bailoteo, y os esperamos en septiembre con más danza en esta agenda cultural de las radios libres y comunitarias de Madrid. Próxima estación. Teatro. Las fichas, una producción de Radio Rara. Clara, una joven del extrarradio que se gana la vida como camarera, bailarina de striptease y prostituta ocasional, gana una gran cantidad de dinero en un juego de televisión. Desde ese momento su vida quedará trastocada para siempre y descubrirá el verdadero juego de la vida y la muerte. En el juego de la vida se encontrará con el dinero, las relaciones sociales, el amor, las diferencias sociales y sexuales, los intereses creados, la creatividad, el mundo del arte, de los negocios y las relaciones familiares. Te recomendamos que vayas a ver Las Fichas, una producción de la compañía Radio Rara. podrás ir a verla del 4 al 27 de junio en la Sala Triángulo, de jueves a sábados a las 10:30 de la noche. La Sala Triángulo está en la calle Zurita número 20. El teléfono de contacto es el 91 530 68 91. En la Sala Tarambana, este mes de junio, podremos ver las siguientes obras de teatro. Comenzamos por Nidea. Nidea es el estado previo a la aparición de la idea. Nidea es el limbo, desde donde empieza todo. ¿Cuáles son los conflictos a los que nos enfrentamos en un proceso de creación? ¿Cómo superarlos? ¿Cuándo hace su aparición la idea? ¿Cómo se transforma en concepto, en acción, en experiencia? Todo esto es Nidea, una hoja en blanco en la que se dibuja un recorrido hasta la idea. Esta obra se representará los miércoles días 10, 17 y 24 de junio, a partir de las 9 de la noche. No lo sé, pero corre. Es una historia contada por mujeres en las que hablan de sus miedos, de la soledad, de las diferencias con sus madres y abuelas, de los sueños que tenían, de la envidia y la competitividad con otras mujeres, del paso inexorable del tiempo, de su sexualidad, de los hombres, de la madurez y de la búsqueda de la felicidad, de sentirse realizada. Esta obra se representa los jueves 4, 11, 18 y 25 de junio a las 9 de la noche. La Sala Tarambana, os recordamos que está en la calle Dolores Armengot número 31 y el metro más cercano es el de Carabanchel. Próxima estación. Música. Los próximos días 12 y 13 de junio se celebrará en Madrid la sexta edición del Festival Indispensable. El festival se ubicará como todos los años en el Auditorio de Villaverde, calle Tertulia sin número, en Ciudad de Los Ángeles, y la entrada será gratuita. El metro, Ciudad de Los Ángeles. Este año, 2009, el Festival Indispensable quiere rendir un homenaje a dos de los sellos más influyentes en el panorama independiente nacional. Hablamos de Elephant y Subterfuge. Artistas como Dover, Australian Blonde, Nosotras, Le Mans, La Casa Azul o Cooper, por citar solamente a unos pocos, han desarrollado sus exitosas carreras en estas dos discográficas y han abierto la puerta a que tanto la prensa como el público respete, valore y avale el trabajo de la escena independiente nacional. Durante estos dos días del festival disfrutaremos de las actuaciones de cinco grupos de cada sello, que ofrecerán una muestra representativa de la mejor escena independiente actual. El sábado además actuará el grupo ganador del concurso de maquetas de Pop Producciones. Y en el intento de acercar la música pop a un público más amplio, el sábado por la mañana contaremos con un concierto especialmente dedicado a las niñas y niños, al que precederá otro concierto un tanto especial, un cuarteto de cuerda interpretando temas clásicos, pero de la historia del pop. Os recordamos que el Festival de Música Indispensable es totalmente gratuito y está en la calle Tertulia sin número, muy cerca de la Avenida de Andalucía, en el Auditorio de Villaverde, metro, Ciudad de Los Ángeles. Festival Almenara, el 26, el 27 y el 28 de junio. We'll be right back. empezaremos el día 26 con la final del quinto concurso de maquetas Tetuán en vivo. Por la tarde tendremos un taller de juegos populares para los más peques. Y cerraremos con la actuación de sublevados. El día 27 por la tarde tendremos un taller de grafitis para los más jóvenes del barrio y un taller de radio. El domingo 28 y el último día es el día más local. Comida popular, mercadillo de trueque, actuaciones con artistas del barrio, además de un taller sobre la situación de las radios libres de Madrid. Para más información podéis visitar www.radioalmenara.net. Esperamos que sea de vuestro agrado en nuestra ilusión. Final de trayecto. Hasta aquí ha llegado Dridan. Una producción de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid. Con esto despedimos el primer informativo de Más Voces Madrid. Reciban un saludo de quien les habló, Tamara Álvarez. Hasta pronto.